Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 11 de enero, un día muy muy frío aquí en la ciudad de Burgos, pero prepararos para esta descarga de 120 minutos de heavy metal, porque seguro vais a entrar en calor. Nos escuchas en la FM en directo en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, puedes escucharnos online a través de la web burgosnoticias.com. También, siempre que quieras, a la carta, podrás escuchar los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los viernes a las 6 de la tarde puedes escuchar también La Puerta del Gehenna online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Bueno, mil y una formas de que disfrutéis de rock y de heavy metal desde Burgos, y también lo podéis hacer a través de las redes sociales, porque mi compañera Laura va a estar esta noche ahí también pinchando a través de las redes sociales. Laura, buenas noches. Buenas noches. Aquí sí estoy, como cada lunes, compartiendo en nuestras redes sociales todos los temas que van a ir sonando aquí en estos primeros 60 minutos de heavy metal. Que, por cierto, es un currazo estar ahí dándole al botoncito, ¿eh? Que conste, que lo sepa nuestra querida audiencia. Y también aquí en los estudios de Radio Arlanzón, al calorcito, a nuestra distancia de seguridad y con nuestras mascarillas, está también mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, es un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en una noche fría, pero dando calor de heavy metal. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para que la gente sienta el calor del metal. Si la puerta del Gehenna no desprende calor, no desprende nada calor. Correcto, es que nada más abrirla sale el fuego así para atrás. Uy, que si me echo para atrás se va el micro. Bueno, espectacular, ¿eh? Sonando está. El pasado viernes 8 de enero conocíamos la trágica noticia de que Francisco Javier Hernández Boni se nos iba tras cumplir recientemente sus 58 años y no superar ese maldito cáncer. Y con todo el apoyo de La Puerta del Gehenna abrimos el programa número 129 recordando a una de las voces más carismáticas del rock estatal, porque esta noche es una noche de rock and roll. Que la música te envuelva allá donde estés. Se pasó una botella infernal. y viajamos hasta Brasil con la banda de power metal melódico Vandroia. El tema que está sonando es This World of Yours, incluido en su primer trabajo de estudio One, publicado en 2013. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues esto nos llega desde Grecia, es Power Metal, banda formada en 1990, Black Fate, y el año pasado ya, este 2020 pasado, lanzaron el último trabajo, Ithaca, del que estáis escuchando este temazo llamado Mace. Oh.

Bueno, pues ya tenemos aquí preparado a Roberto Martínez y su AOR. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy con una banda moderna como son los americanos Dukes of the Orient. Dukes of the Orient cuenta con dos álbumes de estudio. Debutaron en el año 2018 con miembros, la verdad que, de mucho prestigio, como es el vocalista y bajista John Penn, quien fuera durante muchísimos años el bajista y vocalista de Asia, sustituyendo a John Wetton. Y también cuenta esta banda con el teclista, el grandísimo teclista Eric Norlander. La banda practica un AOR muy chulo, muy bonito, muy elegante. Y la verdad que para ser una banda con un sonido ya así moderno, la verdad que es de mucho, mucho nivel los temas que tienen en sus dos discos. El tema que os traigo hoy pertenece a su nuevo álbum, Freak Show, de este pasado 2020, y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Dukes of the Orient y el temazo de Monitors. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y esto que está ya sonando son Arayan Path, banda de power metal de Chipre que ya tienen 8 LPs publicados. En 2016 sacaron Chronicles of Light, en el que se incluye Gravel's Rising, que ya está sonando en la puerta de escena. continuamos con Generation Steel, banda Nobel de puro heavy teutón, que publicará su primer trabajo de estudio el próximo 22 de enero bajo el título The Ugly Wise Rise. Para ir abriendo boca, os dejamos con el tema adelanto que además le da nombre. Oh, Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Vamos con un clásico de Sabotage, el que fue el último disco que grabó Chris Oliva después de su trágico accidente y el primero con el cantante Zachary Stevens, sonando el tema que da nombre al disco Edge of Thorns. Upon the edge of thorns. Salto Mata Radio. Rock.com. Buenas noches, compañeros, amigos y oyentes de la Puerta del Jena. Segundo programa de 2021 y en la sección El Metal Extremo de Ruido Noise os traemos a los madrileños State Terror, quienes han cumplido un año brindándonos unas buenas dosis de grind, crust y punk, con letras cargadas de rabia, mucha protesta y temática social. En este año de existencia han tenido tiempo de grabar una demo, varios EPs y están a punto de editar un split junto a los británicos Sewer Trench y los franceses Global Horror. Como muestra de las composiciones ejecutadas por este dúo compuesto por Lucio a la batería y Sergio a la guitarra y voz, os voy a dejar un medley de dos temas que están contenidos en el EP Religious Folk, titulados Frágiles y De Oprimido a Opresor. Para aquellos que les guste lo que van a escuchar a continuación, tenemos dos packs promocionales que contienen cada uno dos CDs en los cuales están contenidos los EPs Crust and Ball, Religious Fall y State Terror. Con vosotros la tralla de State Terror. Suena esto, ¿eh, Chuchi? Que sí, qué recuerdos, qué batallas hemos pasado en verbenas, en conciertos, en todo con esta música. Grandes recuerdos de juventud, desde luego. Bueno, ya lo voy a decir porque lo he dicho en redes sociales. A mí esto sobre todo me recuerda mucho a mi adolescencia también. Me acuerdo de la habitación pequeña que tenía en la calle Santiago y con mi colega Óscar. Cuando nos compramos el doble directo de Barricada, año 1990, creo que costaba 1800 pelas, que era más o menos lo que costaba un doble vinilo. Y claro, como no había pasta, nos lo pillamos a medias. Y bueno, cogimos la tijera, lo cortamos y cada uno nos llevamos uno. A mí me tocó la cara B, que era brutal, era buenísima. Él se quedó con la cara A. Y luego, bueno, años después me le pude comprar entero y le tengo, pero es un verdadero orgullo escuchar esta música. Y fue una triste noticia, la verdad, el otro día. ¿Quién la canta y qué letras tiene? Y la verdad que llena mucho escuchar a Bonnie, llena mucho. Pues sí, para mí es una de mis bandas favoritas y bueno, una pena que se nos haya ido Bonnie. Y sobre todo, me gusta mucho este tema que has escogido, Chuchi, porque ¿quién no se acuerda de cuando era un chaval y entraba tu padre o tu madre a la habitación y te decía, pero quita ese ruido? Pues bueno, Barricada nos entendía muy bien y tenemos verdadera pasión por el ruido. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la diferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín, y en verano una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Bueno, y energía pura es la que tienen que tener nuestros patrocinadores, o gran parte de ellos, todos los que están en el mundo de la hostelería, como son el Harran Heavy, Santander Mediterráneo y la cervecería Munchen, puesto que, pues bueno, como ya nos han adelantado en las noticias de Radio Arlanzón, a partir de la noche del miércoles 13... les vuelven a cerrar en interiores y terrazas. Bueno, les dejan terrazas al 50%, terrazas pues, con este clima, pues así, lo más apetecible. Desde aquí, desde la Puerta del Jena, todo nuestro apoyo a nuestros patrocinadores y a todos los hosteleros que están sufriendo esta terrible situación que desde aquí nos parece completamente desproporcionada e injusta. Nada que añadir. Completamente de acuerdo. Pero temazo, Chuchi, temazo. Está sonando ahí suavecito, pero otro temazo. Un disco de En Solitario de Bonnie va a rendir homenaje en esta primera hora de nuestro grandísimo Bonnie, que editaba allá, bueno, nos reeditó este 25 aniversario de este disco que grabó En Solitario, Peligroso Animal de Compañía. Y creo que, vamos, dentro de la escena del rock. Que la voz es inconfundible, macho. Es que qué pedazo de voz, ¿eh? Una voz del rock and roll, ¿no?, que nos ha marcado a todos los que tenemos ya unos añitos. Primero en nuestras casas, en nuestros conciertos. Y bueno, y los que sean verbeneros, desde luego en las verbenas. Si tú estás, yo tenía esta cinta de música. En una cara tenía Leice y por la otra el disco de Bonnie. Era así, así iba la música y así de felices éramos. Pues seguiremos por suerte disfrutando de su música, porque es lo que tiene este arte, que le podemos disfrutar con el tiempo. Así que vamos a darnos hoy este homenaje y vamos a seguir disfrutando un poquito de este temazo de Bonnie. Hemos terminado esta primera hora de programa como lo hacíamos con el primer tema, este pequeño y sentido homenaje desde la Puerta del Jena al recientemente desaparecido Boni, mítico de Barricada, Descanse en Paz. Recordar que todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche, los que seguís la emisión aquí de Radio Arlanzón, sois fieles a las ondas, podréis escuchar también nuestro programa y también os recomendamos toda la parrilla de nuestra web amiga Asalto Mata Radio Rock. Ahora, cuando terminemos la despedida de esta primera hora, recordaros que tenéis otros 60 minutos de heavy metal ininterrumpidos aquí en Radio Arlanzón. 13 temazos que ha preparado nuestro amigo Keeper, y además es una segunda hora dedicada también, como ya habláramos el lunes pasado, a Alexi Laiho, vocalista y guitarrista de la banda Children of Bodom, así que este es también un pequeño homenaje de nuestro amigo Keeper. Bueno, queremos mandar, como cada lunes cuando terminamos esta primera hora, un saludo muy muy fuerte a la peña heavy de Burgos, Blusas del Metal. Y también queremos mandar un saludo muy muy fuerte a los patrocinadores de la Puerta del Jena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas, y hoy vamos a decir Alicia y Judith, porque el otro día me dijeron que siempre decimos Judith y Alicia. Y claro, ha habido un pequeño ahí enfrentamiento entre las dos hermanas, entonces hoy vamos a ti, Alicia y Judith. ¿Qué os parece? Perfecto, perfecto. Iremos alternándolo si es que nos acordamos, porque ya la neurona nos patina. Sea como sea, un fuerte abrazo para nuestras amigas y también un fuerte abrazo para la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apostando por el rugby burgalés y también por el heavy metal. Y por supuesto también a nuestro templo del metal en Burgos, el Pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, que, como bueno, pues ya Laura nos ha dicho, tristemente vuelven a pagar el pato de esto del COVID y vuelven a cerrar. Así que bueno, un fuerte abrazo desde aquí y bueno, estamos con vosotros, compañeros y compañeras. Y no nos podemos dejar a nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13. Bueno, hoy ha sido un programa muy muy especial que, como cada lunes, ha sido cosido en los estudios de Radio Arlanzón por Chus San Salvador y aquí con nosotros en la técnica María Cristóbal. María Cristóbal, muerta de frío, esto tiene que ser buenísimo para el cutis. Sí, sí. Y es que todos los burgaleses y burgalesas, qué cutis tenemos, Los jóvenes que nos mantenemos. Correcto. Hay que poner un doble bombo aquí en la radio para agitar los pies. Bueno, pues solo queda despedirnos de los que nos han ayudado en la presentación del programa. Nuestro amigo Roberto Martínez con su sección de AOR, Rubén con su sección de Ruido Noise y Keeper, que también nos ha presentado algunos de los temazos que han sonado hoy aquí en la Puerta del Jena. Y aquí hemos estado nosotros tres, que nos tenemos también que despedir. Laura, despídase usted de la audiencia. Pues nada, deseando poder estar con todos los compañeros aquí de una vez por todas, poder ir a todos los locales de hostelería y tomarnos algo con muchas ganas. Pero bueno, de momento el lunes estaremos aquí de vuelta en las ondas. Aquí esperamos verte el lunes que viene, igual que a ti, Chuchi, compañero, camarada. Pues sí, esperando que lleguen buenas noticias y no sean, pues oye, que empezamos el año con fallecimientos de cantantes, con noticias de joder la hostelería, en vez de arreglar las cosas, estropearlas. Pues oye, esperemos que vaya todo mejor, creo que va a ser fácil que vaya mejor. Pues esperemos, tenemos un año por delante. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros esta horita y recordad que ahora la Puerta del Jena, 60 minutos más de heavy metal aquí en Radio Arlanzón. Por mi parte, esto ha sido todo. Un saludo, hasta el lunes que viene.